Estoy con Gabriel Chicofre, psicólogo, bueno, que hace la columna con nosotros. Así es. Él está en el Departamento de Salud Mental, digo bien, de ATE. Gabriel, concentración y acto en la puerta del diario Los Andes, no solamente en apoyo a los trabajadores, sino en el marco del paro nacional convocado por parte de la CGT, de las dos CTA. Contame qué es lo que podés, qué lectura podés hacer vos de esto. Bueno, buenos días. Gracias a la Mosquitera otra vez por tenerme en cuenta. Mi lectura es justamente cuáles son las estrategias que tienen hoy los poderosos para amedrentar y fomentar el miedo. Básicamente, hoy venimos en solidaridad porque se ha despedido mucha gente. Cada despido es una tragedia importante en las familias. Esto significa que hay un grupo de personas que hoy están sufriendo por arbitrariedades, por una planilla de Excel, que nos puede pasar a todos, nos puede pasar a vos, a mí, a cualquiera que trabajamos hoy en un empleo formal, nos puede pasar de quedar en la calle y es una tragedia. Entonces, primero, que no se nota que se le esté dando la dimensión que corresponde a un tema tan central como es el desempleo. Segundo, no se le da la dimensión a la tragedia que significa el desempleo, con todas las situaciones que después van concatenadas. Tercero, la vivencia del miedo de la gente al paro, el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo al paro y el sentimiento de impotencia de no podemos hacer nada frente a los poderosos. Con lo cual, hay una estrategia que hoy claramente es exitosa por parte de la gente poderosa, porque está funcionando, pero tenemos que estar advertidos que es una estrategia simplemente porque saben, y saben perfectamente, que el motor productivo de cualquier país no son los empresarios, son los trabajadores. Claramente. Si nosotros no trabajamos, ellos no hacen plata. Es así de fácil. En la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, el esclavo es el que hace que el amo tenga todos los beneficios. Sin el esclavo, el amo no es nada. En una situación más moderna, podemos decir, sin los trabajadores, los empresarios no son nada. El capitalismo no funciona sin los trabajadores. El capitalismo funciona gracias a que los trabajadores son explotados y son tratados de manera indigna. Si no, no existiría capitalismo. Por lo tanto, estas estrategias que tienen que ver con la salud mental, miedo, impotencia, angustias, tragedias personales, están estrictamente dirigidas como estrategias de dominación. Esa por lo menos es la primera impresión que me da este paro que estamos viviendo hoy. Bueno, y después una última reflexión, con esto te suelto, te libero. Las deliberaciones, no, es lo que saca a colación el presidente con esto, ¿no? Negando la inflación, diciendo que el sueldo supera la inflación, desconociendo qué es lo que debe, no sé, se usó el ejemplo de un litro de leche. O se le usó el ejemplo de hablar con una persona jubilada, pero que él ningunea estas situaciones. ¿Qué lectura se puede hacer de un presidente que niega la realidad? Bueno, yo voy a hacer una lectura que es absolutamente personal. No es de ATE, no es del Foro por la Aplicación de la Ley de Salud Mental, es simplemente una lectura de Gabriel Chicone. Y en lo personal, creo que justamente estamos hablando de un manejo que se tiene sobre la psiquis de las personas, como decía antes, para generar impotencia, miedo, ansiedades, broncas. Y justamente ese tipo de declaraciones sirven para que las barbaridades que se dicen tapan las barbaridades que se hacen. Es como el tero, que grita en un lado y pone los huevos en otro. Bueno, lo mismo. Entonces, uno se desvía por las cosas que se dicen, pero después aparece un rigi, que nadie habla del rigi, y sin embargo es una barbaridad que se está haciendo. Entonces, me parece que tenemos que estar advertidos que no es un loco, que es una estrategia de manejo de la salud mental para poder hacer lo que nunca se, o por lo menos lo que no se hizo desde el siglo XIX en la Argentina, que es pedirles a las potencias mundiales ser colonias. Digo desde la década, desde el siglo XIX, porque bueno, hubo una carta de Alvear pidiendo a Inglaterra ser colonias, sí. Después de la campaña libertadora de San Martín. El hijo de Roca también. Sí, tal cual. Bueno, y acá tenemos, y esos antecedentes son los que se están reflotando hoy, 150 años después. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, un abrazo para todos en La Mosquitera. Ahí escuchamos, bueno, el parecer, ¿no?, el particular de Gabriel Cicone, que me parece también por ahí, el parecer de muchos, lo hemos hablado miles de veces, lo hemos tratado de desarrollar para entender. Y bueno, evidentemente cada vez va a ser más difícil para el presidente negar lo que se está viviendo. Así es, bueno, Gato, ahí decinos, informanos, ¿cómo está la situación ahí en el lugar donde vos estás? Bueno, esto se está empezando a desconcentrar, pero te cuento, han habido varios sindicatos representados aquí, como Abuelo de Pájaro, SADOP, CIPRENSA, ATILRA, ATE, ATSA, SUTE, SIDUN, CUFADIUN, Asociación de Músicos de Cuyo, Ladrilleros, Movimiento Evita, CCC, Sindicato de Gráficos. Ha habido, pero la verdad que un montón de referentes y referentas de distintos espacios que se han venido a manifestar y que vienen, y que están expresándose y han podido hablar desde como temas que se han instalado. Por ejemplo, Roberto Macho decía, la gente no votó los despidos, la gente no votó los aumentos, la gente no votó que echaran a 17.000 personas del Estado, la gente no votó el aumento de la luz, del gas, de las tarifas de teléfono que están totalmente desbocadas y liberadas, la gente no votó la importación para que se quedara sin laburo las pequeñas y medianas empresas, y así. Después otro que se expresó fue Gustavo Correa, que denunciaba el aumento del pasaje del colectivo y que ha hecho que muchos pibes y pibas en las escuelas no puedan asistir a la escuela todos los días, y si van, cuando van, porque tienen que ir a probar sus exámenes, a actualizar su conocimiento para poder seguir en el sistema educativo, no comen. Entonces los pibes se duermen en las escuelas o van con falta de abrigo, o van con desgano. Y la macana que, por ejemplo, en tanto la secundaria, un pibe que deja de ir a estudiar, no va más, se pone a laburar, es atrapado por el sistema laboral y no puede seguir estudiando. ¿Y qué hace un pibe? Después tiene 50, 60 años, labura por dos mangos, es explotado, no se puede defender. Bueno, en fin, es los 90, durante el menemato, esos 10 años que tuvimos desde el 90 hasta el 2000 en la Argentina, que explotó a los trabajadores y trabajadoras, y que hoy este presidente lo está haciendo en ¿cuánto? 4 o 5 meses. En ese tiempo ha reflotado lo que se vio en esa época. Bueno, Gato, como siempre, excelente su cobertura. Nosotros ya nos vamos despidiendo. No sé si quiere agregarnos algo más. Ahí están, pasan y saludan. Pasa a la gente saludando a la radio, les manda saludos al piso. Mirá, la carpa de CIPRENSA se va a mantener, se va a quedar. Ahora, en este instante, se está por hacer una olla popular en la puerta de la de la Municipalidad de Guaymallén por parte de los sindicatos municipales. Y hoy a las 6 de la tarde se va a concentrar acá en el kilómetro cero para hacer una marcha, también en repudio a todo lo que está ocurriendo con este tratamiento en el Senado de la ley Bases y en contra del DNU que sigue vigente. Así que, bueno, ahí estaremos, trataremos de estar en todos lados.